Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Leyendo un poco también de esta presentación, junto a un sinnúmero de artistas en el Festival Nacional del Chamamé, está el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero. Gabriel, ¿cómo te va? Un gustazo saludarte. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, bien, bien. Y también, bueno, orgullosos como fiesta de una figura tan importante del mundo Brasil, de una ciudad, un país tan potente y tan rico culturalmente que se sume a esta fiesta. Bueno, sí, son una de las actividades que vamos a hacer este año. Hay otros invitados que no son chamameceros, pero sin duda María Creuza es una figura que trasciende los límites de Brasil y para nosotros significa también una posibilidad de acercarnos a una cultura tan rica, vasta, donde también el chamamé forma parte de esa cultura, ¿no? Todo el sur de Brasil, se siente identificado con el chamamé. Nosotros vamos a tener transmisión en vivo con prácticamente 20 canales brasileños, y esto para nosotros, más allá del hecho cultural, también es una posibilidad de vincularnos mucho con este país y con espectadores que suman aproximadamente 10 millones de televidentes potenciales. Así que es todo un desafío y toda una posibilidad que se abre para el chamamé. Bien, Gabriel, Eduardo Sivori decía, o parte de la política del instituto es también que María Creuza ha mostrado mucho interés cuando estuvo en el Teatro Vera, en otras oportunidades también, para estar sumado a este festival. Sí, ella estaba muy interesada. La vez anterior que estuvo en Corrientes ya había expresado su interés, y también esta última vez que yo lamentablemente no pude verla, pero sí sé que se acercó a Eduardo, que pidió poder participar, y bueno, para nosotros es un verdadero gusto y para ella será un desafío en este momento de estar estudiando algunas canciones, algunas letras, y bueno, es todo un desafío para ambas partes. Creo que a nosotros, más allá de las polémicas que siempre despiertan estas acciones, excede lo cultural y se involucra en otra cuestión que tiene que ver con abrir mercados, con posibilitar que el Brasil, también otras zonas del Brasil, puedan escuchar chamamé y que sean contratados los artistas correntinos. De hecho, hay ya, por gente amiga, conozco que hay desafíos de poder llevar peñas a Río de Janeiro. Se hacen actividades en San Pablo, se abre todo un mercado que es muy importante y que va mucho más allá de lo cultural y se involucra en otras cuestiones que son importantes. Bien, Gabriel, todo en marcha, quedó ese gustito a esperar también por Patrimonio de la Humanidad del Chamamé, seguramente para el trabajo de este año, pero está ahí también como para coronar todo un largo trabajo del Festival Nacional del Chamamé y del chamamé desde todas sus vertientes, una provincia como la nuestra tan rica, ¿no? Exactamente, es un trabajo que nos quedó pendiente. Yo quiero decirles que no hubo una cuestión vinculada al chamamé, sino cuestiones que son meramente técnicas, que van a ser completadas, que tienen que ver por un lado con una traducción. Porque por ahí el inglés no tiene todo los matices que por ahí necesitamos para explicar el chamamé, y también faltan cuestiones que son relacionadas con un inventario de patrimonio inmaterial que no lo tiene Argentina ni lo tiene Corrientes. Entonces lo estamos implementando, y a partir de el 15 de febrero tenemos que mandar la explicación de cómo vamos a implementar ese inventario. Así que estamos trabajando con el chamamé, con la fiesta del chofri, también con esta con esta cuestión, que es muy compleja, pero que bueno, que vamos a cumplirlo. Nosotros estamos convencidos que el chamamé merece este reconocimiento y tenemos un gran compromiso para poder seguir trabajando. Bien, Gabriel, caminamos al 30 aniversario, parece que todo parece cerrarse también en un aniversario súper emblemático, este que también es un paso. Señal, pero efectivamente estamos caminando hacia el 30 aniversario, que va a ser fundamental para los festejos y sobre todo para poder hacer una mirada retrospectiva del camino que transitó el chamamé en estos 30 años y el rol que tuvieron los difusores, los artistas, los estados, para poder colaborar en la difusión del chamamé, que probablemente esté en su mejor momento y esto es muy importante, y como recién decía otra radio, esto no cayó del cielo, hay un trabajo de los medios que fueron fundamentales para poner el chamamé, por ejemplo, como una de las actividades principales del G20, que estuvo en el Colón dos veces, la vez con Mimi Flores, que estuvo en la UNESCO siendo discutido a lo largo de todo el año. Así que bueno, ese es el trabajo de mucha gente que merece un reconocimiento también. Gabriel, te mando un fuerte abrazo. Seguimos hablando aquí nosotros de la fiesta. Hasta luego.